que bueno, cada día los invita a ser parte de la siesta folclórica de Futura. Vamos a meternos ahora con lo que está pasando con el recuento de votos que está llevando adelante la justicia electoral. Para prestarle atención a justamente lo que está sucediendo con la definición para intendentes de la Ciudad de La Plata. Ayer terminó ese escrutinio definitivo. Julio Alac estuvo hablando desde su búnker ahí en el centro platense, donde anunciaba que la justicia electoral daba por ganadora a la fuerza de Unión por la Patria en la intendencia de la capital bonaerense. Pero bueno, salió un tuit de esta mañana donde el intendente Julio Garro decía que, según los datos oficiales, va ganando el espacio de Juntos por el Cambio por 747 votos. Les pido esperar con calma los resultados definitivos, también tuiteó el mandatario local. Bueno, para conocer un poco, a ver cómo viene todo este recuento definitivo de votos y qué es lo que hay que esperar para saber quién va a ser finalmente el próximo intendente, vamos a sumar a Leandro Lupi, secretario de la Justicia Electoral, que una vez más tiene la amabilidad de atendernos. Leandro, ¿cómo le va por acá? Gabriel lo saluda. Gracias por estos minutitos. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias porque lo he estado escuchando en varias radios en el día de hoy, así que entiendo que es un día movido y bueno, gracias por el tiempo para Futura. No, por favor. En primera instancia, bueno, esto que venía comentando recién de esta situación que se está dando en La Plata. Ayer terminó el escrutinio definitivo. Todavía ambos referentes de cada, o ambos candidatos de cada una de las fuerzas, se adjudican la victoria. ¿Qué es lo que hay que esperar o qué nos podría decir usted desde la justicia electoral para saber qué, claro, en qué estamos, digo, para darle, claro, como esa certeza a los y las platenses de en qué situación se está en estos momentos? Exactamente, exactamente. Bien, como bien vos adelantabas, en el día de ayer, un poquito después de las 8 de la mañana, se comenzaron las operaciones de escrutinio definitivo de todas las 1.653 mesas de la Ciudad de La Plata, de lo que corresponde a electores argentinos. La parte de electores extranjeros le corresponde a la Junta Electoral de la provincia, que también se desarrolló en el día de ayer. En el pasaje a Dado Rocha se abrieron la totalidad de los bolsines de todas las mesas que funcionaron el día domingo. La documentación se exhibió a los fiscales, hubo una presencia de fiscales de todas las agrupaciones políticas, en un clima de respeto, de cordialidad, donde todos vieron totalmente garantizado su derecho de fiscalizar y de revisar toda la documentación. Y en base a eso tenemos, a partir del día de ayer, un plazo que vence hoy a las 18 horas para que las agrupaciones se efectúen los pedidos de revisión, los pedidos de apertura de urna, pedidos de recuentos de votos que crean necesarios, en virtud de la información que sus fiscales han estado verificando en el día de ayer en el pasaje a Dado Rocha. Una vez que estén esas presentaciones formalizadas en la justicia electoral, la Junta Electoral va a tener que resolver si hace lugar esas presentaciones, esos pedidos de recuento, de apertura de urna, y en el caso de hacerse lugar, obviamente que se notifica a los apoderados de las agrupaciones interesadas para que sean parte del proceso, y a partir de ahí, obviamente, ya tendremos una mayor certeza. Se entiende perfectamente, Leandro. Entonces, a ver, hasta el día de ayer, el recuento ya terminó. Ahora lo que el tiempo que queda es si hay presentaciones para hacer estas revisiones que venía diciendo, y después la Junta Electoral decide cuáles de esas presentaciones le da lugar o no. Hasta ahí vamos bien. Exactamente. Lo que tenemos que ver que, al haberse abierto todas las mesas, haberse exhibido todos los resultados, por supuesto que los fiscales y apoderados de cada agrupación hacen sus propias cuentas con su certificado, con sus correcciones en el caso de corresponder, y hacen sus propios cómputos, y obviamente eso es lo que estamos viendo por el momento, digamos, en lo que surge en la información que se está haciendo pública. No es la información oficial que surge de los organismos encargados del escrutinio, que es la Junta Electoral Nacional y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en este caso. Se entiende. Bueno, en el día de ayer también se dio esta situación de que desde el espacio de Julio Garro habían pedido la apertura de algunas urnas, y entiendo que en esa apertura no se encontraron anomalías o cuestiones que puedan cambiar el resultado de una mesa, ¿no? De los votos que se obtuvieron en una mesa. Exactamente. Ese punto corresponde a las aperturas que vimos ayer, o por lo menos las que hemos tomado conocimiento a través de los medios, a urnas de ciudadanos extranjeros. Exactamente, que corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Los pedidos de apertura de urnas de ciudadanos argentinos son los que todavía estamos en plazo de presentación hasta hoy a las 18, y que la Junta Electoral va a resolver después del vencimiento de ese plazo, claro. Y entonces, hay que esperar el comunicado oficial entonces de la Junta Electoral. Exactamente. Como siempre, vamos a tratar de dar cumplimiento a todas estas operaciones en el menor plazo posible, como lo ordena el Código Electoral Nacional. De todos modos, estamos trabajando con, hay que tener en cuenta, estamos trabajando con información sensible e importante que hace nada más ni nada menos que a develar cuál ha sido la verdadera voluntad del electorado en el día domingo, y por lo tanto eso merece un análisis metódico y detallado, y una verdadera revisión de cuál ha sido la verdad de la expresión en las urnas, por lo cual eso lleva su tiempo, y es el tiempo que la Junta Electoral se va a tomar para obtener el resultado correspondiente. Uh-huh. En las últimas horas se decía que Garro había pedido la apertura de unas 60 urnas. Desde mi opinión, me parece una exageración. ¿Eso puede suceder, que se abran tantas urnas? Sí, como posible. No hay ninguna regla predeterminada en cuanto a ese tipo de presentaciones. ¿Cuántas urnas pueden ser las que se pida la revisión? Luego, obviamente, que está en la decisión y en el análisis que hace la Junta Electoral de la documentación, si se amerita a abrir urnas y qué cantidad de urnas, obviamente. Eso es una decisión que toma la Junta Electoral en base a los fundamentos que aporten los apoderados y en base a la documentación que aporten los apoderados al hacer los pedidos correspondientes. Se entiende perfecto, Leandro. Quería hacerle otra mención, sacándolo de este tema más local, digo, de la definición para intendentes de La Plata. En las últimas horas se ha publicado un comunicado desde la Justicia Nacional Electoral a 40 años de la elección que marcó el retorno a la democracia, donde se hace una mención acerca de algunas falsa información, o mejor dicho, desinformación, o queriendo por ahí tratar de instalar, digo, una cierta desconfianza en el sistema electoral, que tiene sus propias herramientas para tratar de hacer más transparente todo lo que tiene que ver con el escrutinio de votos. ¿Tiene algo para decir acerca de este comunicado o estas desinformaciones que andan surgiendo en las últimas horas de un posible fraude en el balotaje, o esa idea de que hay que desconfiar un poco de lo que sucede en las mesas? Claro, exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta como confianza en nuestro sistema es que el sistema electoral nuestro, que puede ser tildado tal vez de vetusto, de lento o de en algunas cosas complicado, lo que tiene de valor y que realmente despeja todo tipo de dudas es que es un sistema que es totalmente confiable en cuanto a lo auditable y a lo transparente que es toda la información. Lo estamos viendo en este proceso donde vemos un resultado que a todas luces ha sido un resultado ajustado, como el resultado de la Ciudad de La Plata, y la documentación y la fiscalización es totalmente transparente. Vemos que todas las agrupaciones tienen derecho a revisar la documentación, tienen derecho a todas las instancias de revisión necesaria, se hace de forma pública con la participación de los medios. Entonces es un proceso que es muy robusto desde el punto de vista de la transparencia y de la calidad democrática. Y aparte tiene la ventaja de que es un proceso que tramita todo sobre soporte papel, aunque muchas veces nos quejemos de eso, pero eso hace que sea muy fácil de auditar sin, para cualquier persona, sin mayores conocimientos, sin tener ningún tipo de especialidad. Siempre nosotros decimos que cualquier persona con solo saber leer y escribir puede fiscalizar una mesa y puede comprender los resultados de una mesa. No se necesita ningún expertise en especial para fiscalizar y para visualizar y comprender el tipo de, todo este tipo de información electoral. Lo cual es un valor muy importante a la hora de la transparencia que debe traducirse en la confianza que tenemos que tener en nuestro sistema. Leandro, muchas gracias por el tiempo para Futura y probablemente sigamos molestándolo alguna vez. No, no, al contrario, es un gusto. Un abrazo grande, que tenga buen día. Igualmente. A quien escuchaban, Leandro Lupi, secretario de la Justicia Electoral, acerca del recuento definitivo de votos.